florecerá mi voz en primavera. Esqueje de las áfonas de la libertad, resonarán conmigo todas ellas. Vidas que callaron para perpetuar que tenemos. Quebramos el aire como una flecha, eco infinito. Que tenemos la voz, que no estamos solas, que no. Que sobre la huella abrimos nuestro propio camino al sol. Mi esencia desde la raíz hasta la sombra, que cuida y abraza la herida abierta hasta que cierre con el agua que cae y moja tarabaña al sol. Florecerá mi voz en quebramos el aire como una flecha, eco infinito. Que tenemos la voz, que no estamos solas, que no. Que sobre la huella abrimos nuestro propio camino al sol. Que quebramos el aire como una flecha, eco infinito. Que tenemos la voz, que no estamos solas, que no. Que sobre la huella abrimos nuestro propio camino al sol. Que tenemos la voz. Que no estamos solas, que no, dice la canción de Dafne ahí sonando. Y dando inicio a este programa que se llama Esqueje. Muy buen día, Florencia. Muy buen día, Valle de Tras la Sierra. Muy buen día, Débora. Muy buen día, Valle de Tras la Sierra. Parezco una alumna re bien aplicada, ¿o no? ¿Cómo le va? ¿Cómo se ha despertado esta mañana? Bien, con los ojos, menos mal que hacemos radio, siempre digo lo mismo. Con los ojos como todos achicharrados y chiquititos, pero estoy bien. Veo. Se me van abriendo. Estoy despierta hace muchas horas, mi cara miente. Parece que me acabo de andar, pero estoy despierta hace muchísimas horas y con ganas de reencontrarme con usted y con toda la gente que está del otro lado. Estamos acá entonces. Seguimos de sorteo, seguimos informando, seguimos de todo. Mucho, mucho, mucho hoy. Muchas voces que van a estar sonando acá, que se van a estar acercando acá a los estudios del Grito. Y también vamos a llevar a recorrer por distintos sectores de América Latina. ¿La llevo a pasear? La voy a llevar a pasear. ¿A dónde? ¿Hace sí, cuánto? En tiempos de pandemia la llevo a pasear. Vamos de querusa. ¿De querusa? ¿Con barbijo o sin barbijo? Con barbijo, por supuesto. ¿De la manita o con distanciamiento social? Ay, yo no sé qué decirle con esas cosas. 1557-6173 es el teléfono, la vía whatsappera, la vía mensaje de texto que tenemos para comunicarse con nosotras y responder a una consigna que hoy traemos para convidarle. A ver. Vio que venimos pensando, le venimos dedicando energía a pensar consignas, ideas que nos despierten un diálogo, no solamente a partir de noticias, sino también de eso, de que nos interpelen a ver desde otros lugares, ¿no? Llevarnos al mundo onírico, llevarnos a reflexionar sobre qué es un lunes. De una. Y en este caso, vamos a proponer, a ver, Florencia, diga, pensar en colores. ¿En colores? En colores. Me encanta, sí, pensar. ¿Usted en piensa colores? ¿En colores? Sí, sí, por supuesto. Sí, ¿no? Yo hablo en colores. Siento. Habla en siento usted en colores. Es colores andando por el mundo. No sé si tanto, pero siento en colores. Vio que alguna vez se le puede poner sentimiento. Uh-huh. Yo siento esto por tal persona y si tuviese color, fuera de color, pimba. No sé, cualquiera, digo. Deme un ejemplo. El último color que sintió, sintiendo, a ver, sintiendo el fuego? ¿De qué color lo sintió, por ejemplo? ¿Qué color lo viene sintiendo? Es medio como un... entre un naranja y un rojo muy... muy exacerbado, uh-huh. diríamos. Como muy... esos que no se pueden borrar porque son re intensos. Uh-huh. Bueno, así lo califico. Sí, rojo intenso. Sí. Como el sol. Entre naranja, claro, más o menos como los colores que nos vienen brindando lamentablemente los atardeceres últimamente. Sí, más o menos va por ahí. Bueno, en este caso yo le invito a pensar en qué colores viene sintiendo la pandemia. Ya lo sé. ¿Ya lo sabes? Sí. ¿Tan rápida respuesta? Es que siempre, casi siempre me pasan los mismos. A ver. Negro, blanco y rojo un poco son. O sea, carita, esos son los colores chocas. Cada uno. Lo mismo. Bueno, pero ¿por qué no? Bueno, en este caso... digo, a veces estoy negra, a veces estoy blanca, a veces estoy roja. Es como, está bien. También. Bueno, son tres colores. Yo blanca no tanto, pero entre negro y rojo siempre ando transitando la vida. Ahí va. Ya la voy a hacer de chaca. En el próximo queje... Te falta el blanco, ¿no? En el próximo queje, usted se hace de chaca. Bueno, la consigna entonces para el día de hoy es de qué color vengo sintiendo, venimos sintiendo, venimos atravesando este tiempo pandémico que nos ha tocado como humanidad, que nos han impuesto a la humanidad, que nos han, no sé, impuesto a todos los seres vivos en realidad. Y hay un sorteo especial si responden esta consigna. ¿Cómo venimos regalando cosas? Ay, es una locura. Iris, si estás escuchando, no me olvidé de tu disco, ¿eh? Ayer no pude pasar, pero producción se va a comunicar con vos y te lo va a hacer llegar. Me hace acordar cosas de discos que debemos. Acá todavía está, de hecho, uno de los poemarios. Pero no me distraiga, a ver. Le cuento. El sorteo del día de hoy es un disco que también tiene colores y que se llama Verde Violeta. Ay, va, me encanta. Es un disco que de dos personas que lo impulsan en realidad, pero hay una serie de músicas convocados. La cedió Nicolás Falcofa este disco para sortear en el aire del grito. El disco Verde Violeta es de Alín González y Simón Srieber. Y bueno, es un disco que es un poco un homenaje, una fusión ahí de música de los colores verdes de Brasil, ¿vio? Sí. Y del violeta de Violeta Parra. Me encanta. Bueno, en esa fusión... Violetinia. Sale este disco que es precioso realmente y que ya en breve nomás vamos a estar conviviendo. De hecho, algunos temas estaban sonando en la previa de la banca de esqueje, así que si ustedes prendieron la radio y estaba sonando una versión de Violeta Parra, era de este disco Verde Violeta. ¿Y usted, qué colores viene sintiendo la pandemia? ¿Cómo, desde qué color está atravesando usted la pandemia? Yo he atravesado, pero no se imagina la cantidad de colores que he atravesado. Por toda la paleta. He estado en el oscuro pantanoso más oscuro, pasando por el celeste cielo más hermoso a toda la gama que a usted se le ocurra del arco iris. Qué difícil ponerle color a la... Hoy ando, sí, o sea, como que me... Ayer, por ejemplo, estaba gris como en las altas cumbres. Sí, ahí va. Pero a la vez ese gris ahí lidiando con esta fuerza violeta que tenemos. Me encanta lo que está diciendo usted. Qué poeta se me levantó. No. Bueno, Florencia, hoy tenemos muchas cosas. Vamos a estar haciendo este breve recorrido por la provincia para saber la situación de los incendios. Vamos a estar trayendo efemérides que se conmemoran en el día de hoy. Vamos a estar con la voz de Romina Peselato, que nos trae la corresponsalía desde Villa de las Rosas. Me cae re bien esa corresponsal. Es me cae re bien copada la piba. Una hermosa. Buena onda. Sí, buena onda. Si nos está escuchando, le mandamos un saludo. Buena onda. Y que se vaya preparando. Bien. Y hoy inauguramos también dos voces. Se inauguran dos voces en este estudio, en este programa que se llama Esqueje. Una es la de Federico Paz, que viene desde las chacras. ¿Qué nivel? ¿Te lo conoce a Federico Paz? Lo conozco, del barrio, así como del barrio. Ah, sí, del barrio. Bueno, El chico de boina. El chico de boina, es una buena descripción. Lo conozco como el chico de la boina. Así como, ¿de qué color se define la gente? Por ejemplo, veo que a mí me dicen, la debo siempre andar de negro, vestida. Sí, es que raro vos usando negro. Sí. Bueno, Federico Paz es la boina lo que caracteriza. Totalmente. A Floripa, por ejemplo, que es lo que caracteriza. Y yo creo que mi pelo. Yo le voy a decir la rubra. ¿La rubra? Debe ser. Es como, igual no es. Che, ¿quién es Débora? La que está siempre de negro. Ah, la chica que está siempre de negro, claro. No es tan así, espere. No es tan así. No, usted dice que no. ¿Quién es Débora? Bueno. Débora, no. ¿Qué me estás preguntando, verdad? No. No, ya tuvimos bastante ayer con qué carajo son los lunes. Bueno, sí, mucha profundidad este programa. Déjeme que le cuente también que hoy tenemos otra invitada a ser parte del aire del grito. ¿Quién? Se llama ella Marita. No. Sí, Marita Londra. Marita Londra es una vecina de acá de los de las Rabonas, iba a decir, de los Hornillos. No mienta. Y hoy inaugura su columna quincenal, que va a ser sobre música. Marita nos va a llevar a pasear por recorridos musicales. De todos modos, hoy lo vamos a estar presentando, vamos a estar conversando con ella telefónicamente y seguramente nos va a estar anticipando en qué van a consistir sus columnas quincenales. Me encanta lo que está diciendo usted. Ay, sí, me encanta que haya tantas voces, ¿no? Muchas. ¿Usted vio la repercusión que tienen las voces autóctonas de su provincia? Autóctonas. Yo no sé si no me tengo que ir. No, ¿cómo dice así? Mire. No, yo... porque no paran de decir, qué buena una voz cordobesa. Nadie quiere que se vaya. Nadie quiere que se vaya. No sé, boludo. Usted sabe que acá es una pieza... fundamental. No sé, voy a hacer una votación. Mañana arranco el programa haciendo una votación. Usted no se va de acá, le dije. Yo no quiero que se vaya. ¿Qué más? Bueno, tenemos mucho más. Recordemos de nuevo la consigna. ¿De qué color viene siendo tu pandemia? Yo nomás quiero decirle que ya para romper el hielo, que sí. Rompimos nosotras un poquito ahí contando cuáles venían siendo nuestras percepciones, nos escribe Diego Cherchik, nuestro compañero radialista también de acá del Grito. También me cae re bien ese pibe. A mí también me cae buena muy onda. Bien. Y yo quiero decirle que cuando leí esto, dije, yo me siento muy identificada. A ver, ¿me puedo unir? Muy identificada. A ver. Yo creo que se va a unir rápidamente. El color de Diego viene siendo el color tinto. Pero por supuesto, compañero, ¿cómo no se me ocurrió antes? Claro que sí. Que podría ser superada por color rojo, rubí, intenso, con destellos violáceos que pueden tornarse anaranjados conforme madura. Él está leyendo una botella. Obvio. Queda anotado para el sorteo. Queda anotado para el sorteo. Gustavo Pereira también nos escribe. Dice, buen día, chiques. La vengo sintiendo verde y violeta. ¡Ah! ¡Palá! ¿Qué sentido? No vale. ¿Gané? No vale. ¿Pone? Nah, ¿qué parece? Yo tengo dos horas para ser la ganadora o el ganador. Claro que sí. Ayer nos quedó un mensaje pendiente de otro Gus. Aprovecho que Gus se repite ahí en nombramiento. Gus Galdiano nos escribió un mensaje. Ajá. ¿Qué dice? Que no alcanzamos a leer antes de, bueno, cuando terminamos el programa. Y decía, yo también nos llamo en referencia a nuestra compañera Mari Carmen, que nos decía, yo no llamo, pero les escucho, no sé qué. Gus nos decía, yo también nos llamo, pero les escucho y amando. Es que en tránsito nos mandaba besos. Flor. Un día lo voy a invitar para que venga a recitar algo en vivo. Por ¿qué favor, le parece? Por favor, tengo cuánta gente, artista, poeta, grosa que hay en este valle. La lista interminable de gente invitada que tengo para que haga acá cosas en vivo, no se imagina. Voy a empezar sí o sí por la queridísima Dafne Usorach, que venga a hacer el temita en vivo. Por favor, Dafne. Dafne nos escucha. Desconocemos. Hacemos la pregunta al aire abierta. Dafne. ¿Estás escuchando, Dafne? Te pongo la canción de vuelta al toque. Vamos bueno, a saberlo en un ¿le rato. Parece si nos vamos con un temita musical que usted ha traído seguramente? ¿Ha traído algo? Sí, le traje, como... le traje una tocaya, no, nada que ver. ¿Cómo se dice? ¿Una tocaya Débora? No sé. ¿Una tocaya Ceruti? Bueno, le traje a Brencol haciendo pan para arrancar tranquilita, porque si no después yo termino muy arriba y después no puedo hacer nada porque mi día está muy arriba. Arrancamos con Brencol haciendo pan. Amiguita de pan, cascarita y naranja, un sol en la frente, los atardeceres en la piel. Son casi las 7, el domingo se adormece, la casa se enciende. Y sentate acá, contame cómo estás. Ven y sentate acá, contame cómo estás. Almita guerrera, trepadora de montañas, corazón leuerito, ahí te escucho despacito, pero bien seguidito, acompáñame un poco. Son leuerito, ahí te escucho despacito, pero bien seguidito, acompáñame un poco mi estrella, yo te veo en cualquier lugar. siento en la sangre, como siento al paisaje de ríos y pedregales, tu vientre y mi carne, tierra y aire, tu vientre y mi carne. Cuando la raíz es múltiple, los frutos son infinitos. Esqueje. ¿Sabías qué? Estudios científicos demostraron que tenemos plásticos en nuestro organismo. Esto es debido a las grandes cantidades de alimentos y bebidas envasados que consumimos. Elegí alimentos frescos, locales y de estación. Evita los productos envasados en plásticos y con conservantes. Cocinate y cocina a quien amas. Lleva siempre la bolsa o la mochila cuando realices compras. ¡El monte es vida! Para mayor información, acércate al puesto ambiental de la Feria de las Chacras Sur, de 15 a 17 horas. Comunicate en la página de Facebook Guardaambientes Tras la Sierra Sur. Voces del Valle. Información matutina del Valle de Tras la Sierra en tiempos de pandemia. Quisiéramos volver a nuestra vida y a nuestro ritmo habitual lo antes posible, pero esto es la realidad. La realidad nos indica que en este momento nos vamos para Villa de las Rosas en comunicación telefónica con Romina Pezzelato, que en este momento está acá escuchándonos. Muy buen día, Romina, te saludamos desde los estudios del Grito. Hola, Debo, ¿cómo estás? Hola, Floripa. Acá la Floripa no te puede hablar porque está un poco lejos, pero hizo gesto de... Qué lindo que me saludes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, con muchas ganas de tenerte acá en el estudio, Romy. Sentaditas, pero, con distancia social. Bueno, va la pata. Sí, no pude ir. Bueno, vamos a ver si el martes que viene lo logro. Sí, por favor. Seguramente. Bueno, Romy, decíamos al comienzo del programa que íbamos a estar recorriendo en realidad allá a Villa de las Rosas con vos, que nos traías, bueno, novedades, ¿no es cierto?, de cuestiones que andan surgiendo por ahí. Sí, en realidad esto también es una novedad del orden nacional, uh-huh. Porque tiene su pata territorial acá nuevamente con las zorras, que son estas chicas que tienen su guarida, vaya a saber dónde, acá en el valle, que son las socorristas detrás de la sierra, que como decíamos la semana pasada, en realidad se vuelve a atar con ellas porque es un proyecto muy reciente, ¿no? La semana pasada hablábamos de la Acción Global por el Aborto Legal, sí. Y en el marco de esas acciones mundiales es que las socorristas presentaron oficialmente un proyecto así como muy grosso, atado a las estrategias de acompañamiento que han desarrollado en la pandemia, que ha sido como pulsar cada vez más que el sistema de salud se haga cargo y que acompañe el aborto, que tiene una legislación vigente que, si bien es desde 1921, acompaña en nuestro país determinadas causales para que el aborto sea legal. Uh-huh. Como obviamente esto en este país, imagínate que es una situación en la que obviamente no se ejerce y se sigue dependiendo de las voluntades individuales y se sigue siendo víctima también de las violencias de quienes reciben desde el prejuicio y la agresividad, las socorristas realmente permanentemente están tejiendo estrategias para avanzar y pulsar para que el Estado sea quien se haga cargo. Y entonces lanzaron este observatorio que se llama Clandestinos No. Clandestinos No. ¿Sí? Ajá. Uh-huh. Es un observatorio nacional que se ha presentado con la intención de generar informes nacionales quincenales, uh-huh, que den cuenta de cómo están sucediendo en los distintos territorios de nuestro país los acompañamientos a abortos dentro del sistema de salud, ¿no? Poniéndole la mirada y el foco a esa particularidad, a los abortos que suceden dentro del sistema de salud. Uh-huh. Sabemos que las socorristas acompañan el aborto en cualquier lugar para que cada mujer y persona con capacidad de gestar aborte donde se sienta más cómoda. Uh-huh. Pero en este caso el foco está puesto dentro del sistema de salud, sabiendo que además el protocolo ILE de nuestro país garantiza que se entregue el misoprostol también, que es la medicación con la que el aborto se realiza de manera segura. Uh-huh. El observatorio de momento lo pueden encontrar en la página de las socorristas en red, hay un link al observatorio donde, además de los informes quincenales, también se van a encontrar con una ventana que abre a experiencias, ¿no? Y esto no es menor también en el tipo de feminismo que las socorristas siguen apostando en construir, que tiene que ver con lo empírico, ¿no? Con un conocimiento sistematizado en 8 años, en más de 40.000 abortos acompañados, que han sido acompañados con las cuerpas, ¿no? Uh-huh. Entonces hay mucha experiencia ahí de relatos, testimonios, vivencias, y desde ahí también, ¿no?, se hace, sí, política. Sí. Entonces también están los relatos en primera persona de quienes han abortado vinculados al sistema de salud y pueden acceder desde la plataforma, desde la página, ingresando a Clandestinos No. Uh-huh. La verdad es que es un proyecto que celebramos mucho. Desde La Marea hicimos una nota en el día de ayer, hablamos con Sofía Menoyo, que es la compañera socorrista que invitamos ahora a escuchar. Uh-huh. Ahí una cosita que quería destacar, bueno, justamente sí, entrando a La Marea Noticias, que es este medio feminista del cual vos sos parte, ¿no? Hay que decirlo acá. Y que, bueno, viene llevando adelante un trabajo para mí muy, muy sistemático, muy consistente y con información muy clara. Ustedes nombraban ahí en esta nota que justamente estás diciendo de inauguración del observatorio que hubo 40.000 acompañamientos y 7.000 fueron llevados adelante en este contexto de pandemia. Es un montón. Sí, es un montón, porque además la metodología de las socorristas es el encuentro cara a cara para brindar la información y obviamente todo esto tuvo que mutar a la virtualidad y aún así seguir sucediendo los acompañamientos sin la posibilidad obviamente de que sucedan las reuniones presenciales para organizar el activismo, decir, bueno, en la pandemia los abortos siguen sucediendo, ¿no? También eso, ¿no? Sí. En el marco de seguir desmistificando cosas, los abortos suceden todo el tiempo, en todos lados, en todas las clases sociales. Uh-huh. Así que en pandemia se sigue acompañando. Bien, entonces escuchamos a Sofía Menoso, como decías vos, activista de las Hilando, socorristas de las Hilando de Córdoba. Ajá. Sí. Hablando del observatorio clandestino, no. Quiero que le digas algo a Romina, por favor, de mi parte. Decirle dos cosas. Primero, que me cae re bien. Y segundo, que escuche la canción que le preparé para después. Bien. Romina, acá hago de traductora porque, bueno, Florencia está del otro lado del vidrio y nuestro sistema de telefónico no nos permite que ella te lo diga directamente, que le caes re bien, primero. Y segundo, que tiene un tema especial para vos cuando termine el audio. Así ya nos vamos cerrando con el audio. Bueno. Decirle que la amo. Que te ama, Florencia. Muchas gracias, Romy, acá por la palabra, por la voz de Sofía, y la escuchamos. Ah, escucha, ¿debo? Sí. No, que para anunciar después el ciclo de ESI del jueves. Bien, sí. Entonces volvemos y ahí lo anunciamos. ¿Te parece? Dale, Meta, gracias. Muchas gracias. Con respecto a las estrategias que se plantean en relación a los datos, obviamente tienen que ver con producir ese diálogo con el sistema de salud estatal, pero también con ese sistema de salud que nosotras pretendemos pueda dar un acompañamiento de calidad a las mujeres que abortan y que demandan ese derecho al Estado. Creemos que todo sistema puede ser perfectible, y un poco la propuesta que tiene este observatorio principalmente es ampliar esas fronteras donde el aborto pueda ser pensado desde otros paradigmas, un paradigma, nosotros entendemos desde la mirada feminista, por supuesto, pero un paradigma que tenga que ver con que no sea un aborto, digamos, que el aborto no sea pensado como patologizado, digamos, en esta instancia de enfermedad, que pueda ser vivido por las mujeres y acompañadas como una experiencia más dentro de sus vidas, y respetado, que no sea traumático, que dé cuenta de la experiencia de autonomía sobre las cuerpos. Y sobre aquellas personas que con capacidad de gestar, que deciden hacer uso de esa autonomía, que respeten esos proyectos de vida de esas personas. Y para eso es necesario, bueno, otra mirada sobre el aborto, y creemos que el observatorio lo que hace es ampliar esos imaginarios, esas posibilidades y esas instancias, experiencias concretas de las mujeres que pasan por el sistema de salud y que son acompañadas por socorristas en red. Bueno, pasaba ahí la voz de Sofía Menoso. Romy, ahí la escuchamos. Contanos un poquito en qué marco, bueno, hicieron la entrevista, si querés como recordarnos sobre este observatorio y poder como brindar también la información de dónde recurrir a consultar los datos que se vienen tejiendo ahí. Así es, ahí la Sofi detallaba un poquito más la intención de ponerle el foco al sistema de salud para entrar en diálogo, ¿no? No siempre en un gesto amenazante, sino que sabiendo que muchas de las estrategias de acompañamientos de aborto se tejen en articulación con el sistema de salud. Y entonces, bueno, a partir de ahí es que Sofi nombraba esta voluntad de diálogo y de mirar el aborto como una práctica que el sistema debe garantizar en términos de derechos. Clandestinos No es el nombre del observatorio y pueden consultar la página ingresando a la web de los socorristas en red. Bien. Romy, te agradecemos muchísimo esta voz que nos acercabas, y también sabemos que tenés para compartirnos un ciclo de charlas que están llevando adelante desde La Marea y que nos gustaría, bueno, que hagas la invitación a la audiencia. Así es, en La Marea venimos llevando algunas instancias vinculadas a la formación, ¿no? Que bueno, para mí siempre es como una gran alegría poder abrir puentes para democratizar el acceso al conocimiento, ¿no? Si bien hoy por hoy estamos ahí en un desborde de cosa virtual, pero bueno, de todas maneras, este ciclo al que les invito a sumarse es el ciclo que se llama De ESI Si Se Habla, un ciclo de formación quincenal. Este jueves a las 18 horas va a ser el encuentro. Nos pueden contactar ahí en el Facebook, en las redes de La Marea, para pasarles el link de acceso. Y va a estar presente nuestro queridísimo Santiago Merlo en esta ocasión, varón trans, docente de Villa Dolores, a quien queremos muchísimo, que también integra La Marea. Y en este caso el tema del encuentro del jueves va a ser diversidad sexoafectiva e identidad de género. Infancias y juventudes trans en el ámbito escolar. Así que, bueno, es un tema con el que claramente hay una deuda y que se vincula a la ESI, justamente hoy en un nuevo aniversario de su promulgación. La deuda del sistema educativo con las identidades trans, así que promete ser un encuentro sumamente rico. Qué bueno, Romy. Celebramos muchísimo ese ciclo de charlas y también, bueno, la creación de este observatorio Clandestinos No, que nos va a permitir acercarnos también a información que vienen construyéndose desde hace mucho tiempo desde las socorristas, estas colectivas que celebramos y que tanto nos han acompañado en los abortos. Te agradecemos mucho la comunicación telefónica, pero no te queremos dejar ir sin antes también contarte que hoy tenemos una consigna que queremos compartir con vos también para que nos ayudes a pensar y pensemos juntas esto de qué es ponerle color, ¿no?, a las cosas. Así como venimos nosotras vistiéndonos de violeta y de verde desde hace muchos años ya, estamos invitando a pensar de qué color venimos atravesando esta pandemia. Sí, vos sabés que las escuché que Charchique era tinto. Y yo la verdad te debo decir en un baldazo de sinceridad que vengo media gris. Gris. No he estado muy colorida, ¿viste? Hay momentos que sí, que son así, momentos súper coloridos, multicolores, y que digo, ah, la vida es bella aún en esta mierda. Pero bueno, me está costando... que sea colorido, bueno, el estar. Busco los colores igual. Yo prometo ir con purpurinas y glitter. Y glitter. Purpurina sonó muy viejo, ¿no? Sí, muy arcaico. Purpurina, boluda, te salvé. Glitter, es glitter la palabra. Glitter. Brillantina, brillantina, Romina. Purpurina. No, no lo puedo creer. Romy, te mandamos un fuerte abrazo y, bueno, te despedimos hasta el martes que viene. Abrazo enorme a las dos. Que estés bien. Adiós. Chau. Ahora sí, suena Al Sur de la Tercer, Cayó la Cabra con la Vela Puerca, Romina Pesolato, esto va para vos. Al sur del atardecer, siento que te despedís, se cae el día y no sé si te estoy cantando a vos o me estoy cantando a mí. Hoy tengo miedo a perder, a que no pase más nada, el miedo más natural de cantar mi serenata y que no abras la ventana. No sé si llueve o si tengo toda la lluvia en los ojos. Yo siempre hablé de ser libre, pero cómo me cuesta el despojo. Sé que si vos no venís, no sé a dónde encontrarnos. Parece que una pasión me libera el corazón mientras se lo va quedando. ¿De qué me sirve cantar? cortás un gajo de una planta que te guste a vos, por ejemplo, puede ser un jazmín. Lo plantas y lo regas todos los días. Con la misma humedad, ese gajo hace raíz y se hace planta. Esqueje. De una planta madre, muchas raíces. Retoño informativo. Brotes informativos que recorren los territorios mundanos. Y 38 de esta mañana soleada, un poco más despejada, ya sin tanto humo pareciera. Ayer en un momento tuvimos un momento de despeje donde se vieron las altas cumbres, pero en general contar a toda la audiencia del Valle que viene atravesándolo y quienes están escuchando desde otros lados que las altas cumbres vienen completamente grises por los incendios. Así que vamos a aprovechar dando pie a esto que hemos estado ahí rastreando un poco de información de cuál es la situación actual. Contarte que los focos siguen activos. Hay una situación que es bastante, no solo conmovedora, ¿no?, sino también bastante trágica de lo que está pasando. Ha habido dos novedades, Florencia, en el día de hoy. Por un lado es dar a conocer que se han enviado brigadistas desde Nación, cosa que no venía sucediendo. Estuvieron llegando en estos últimos días después de... ¿15 días después de que se quemó todo? Sí, solo quedan a quemarse. Sí. Hoy están llegando 60 brigadistas del Sistema Federal de ¿60? Manejo del Fuego. Sí. Con apoyo a 225 bomberes voluntarias que están trabajando en la región. No sé si te dice algo eso. Por otro lado, contarte de que FUNAM, esta fundación que tiene ya bastantes años acá en la provincia de Córdoba, ha hecho una denuncia penal a Schiaretti por la demora en solicitar ayuda. Raúl Montenegro junto a Juan Smith formalizaron una presentación donde señalan que, dada la influencia que puede tener el denunciado en gran parte de las pruebas a ser evaluadas por el fiscal, ambos consideraron que se debía actuar en forma urgente y eso no ocurrió, ¿no? Únicamente se estuvo actuando bajo, bueno, el sistema provincial de manejo del fuego. Hay ahí una denuncia que vamos a ver cómo sigue. No una sé. Denuncia a Schiaretti. Una denuncia a Schiaretti. Mirá, bueno, ojalá. Sí. Ojalá que tenga algo. Tengo un dato más para compartirle acá con respecto al fuego. Lo último que se sabe es que los incendios continúan activos en lo que es la región de Río Cuarto y de Cruz del Eje. O sea, tenemos avanzado de fuegos por los dos lados, ¿no? Por el sur y por el norte. Hay 500 bomberes que están trabajando ahí en las zonas afectadas. 9 aviones. Y bueno, el humo está ya en todos lados, incluida la ciudad de Córdoba. Y recalcar que estamos hablando de la provincia de Córdoba, pero si salimos a nivel nacional, hay otras provincias que también están prendidas a fuego. Así es, sí. No solamente otras provincias, sino como parte del territorio latinoamericano. Sí. Bueno, que lo venimos nombrando ya. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad más casual! ¿Tenemos una comunicación? Tenemos una comunicación telefónica en un ratito nomás. Sí. Estábamos desde ayer que venimos nombrando que hay una situación en el paraje La Gloria, allá por Villacura Brochero. Ajá. Más o menos para ubicarnos en el mapa del valle, yéndonos para el norte. Sí. En aquel paraje hace unos días un vecino de la localidad de ahí que vive cerquita de ese paraje vio que había un gran desmonte y le llamó la atención de repente. Dijo, che, ¿acá qué está pasando? Esto no está bien. ¿No estamos en pandemia aparte? Estamos en pandemia, se está incendiando todo, están desmontando. ¿Qué pasa acá? A partir de allí comenzó a realizar una serie de averiguaciones y a preguntarse, se comunicó con la policía ambiental. Tenemos los nombres acá también de los policías. Hemos tratado de estar comunicándonos. Vamos a ver si logramos una telefónica con ellos también. La cuestión es que EPEC está realizando un trabajo ahí donde se ha desmontado muchísimo monte nativo. Ajá. Y donde pareciera que no hay una auditoría pública realizada en la cuestión. Así que en breve nomás nos vamos a estar comunicando con Joaquín. Bien. Él es el vecino que justamente comienza la denuncia en ratitos nomás. Que bueno, ahí me estaba comunicando que ya está disponible. ¿Lo estamos? En breve. Atiéndale. En breve. Ok. Antes de meternos en esa comunicación, también contarle que después de mucho tiempo, en ese silencio que siempre nos hace bien también, ¿no? Porque sabemos que cuando largan un comunicado público es porque tienen algo muy importante también para decirnos, con las palabras siempre justas. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, desde las montañas del sureste mexicano, lanzaron un comunicado desde allá, desde México, firmado por el subcomandante insurgente Moisés, que, bueno, es un comunicado bastante largo, donde un poco da cuenta y socializa cómo vienen atravesando las comunidades zapatistas esta pandemia. Yo invito mucho a leerlo. Este comunicado es del 5 de octubre, o sea, de ayer. ¿Dónde lo podemos encontrar? Se puede encontrar en enlacezapatista.stln.org.mx. Allí, una de las cosas que nombran y que me parecía como más interesantes de traer es que van a estar viajando. Anuncian, después de mucho nombrar la necesidad de lo comunitario, la necesidad de enfrentar esta pandemia de manera comunitaria, nombran, ¿de qué? En el aniversario 528 de la colonización y la llegada a México de los españoles, van a estar yendo a España el año que viene. No me digas. Sí, van a estar saliendo a atravesar mares para salir a decir cosas al mundo. Sí. ¿Verdad? Bueno, es mucho lo que dice, nombra mucho la situación de los feminicidios que vienen ocurriendo en México, también cómo enfrentar no solamente lo que está pasando en torno a esta pandemia mundial que nos viene atravesando desde hace meses, sino también poder poner el foco realmente en millones de otras problemáticas, ¿no? Digo, el extractivismo, los feminicidios que siguen ocurriendo pese y en el marco de favorecido por el encierro, este contexto pandémico. Así que bueno, invitación ahí a leer ese comunicado. Me encanta. Es muy largo, muy hermoso, como siempre escrito. Usted quiere comunicarse. ¿No es cierto? Yo la segundo. Hágale. Minutos nos separan de la hora 10. Estamos intentando una comunicación telefónica con Joaquín, el vecino de Villa de Cura Brochero, allá del paraje La Gloria. ¿Me escucha usted, señorita? Sí, sí, claramente. Ah, está. Perdón. Siempre atenta a usted. No, pensé que no estaba saliendo. No, estaba justo rastreando que nos han llegado mientras mensajes, pero que se han comunicado al 1557-6173. ¡Qué rápido que habla usted! 1557-6173. Insisto, ¡qué rápido que habla usted! Pero hágale. ¡Ay, otra vez me lo va a hacer decir! Por favor, Florencia. Está confundiendo 69 con 63. 1557-6173. Hoy lanzamos al comienzo del programa una consigna que era: ¿de qué color venís atravesando la pandemia? Ahí traíamos recién el comunicado de desde allá, desde las montañas del sureste mexicano de México, con toda esa multiplicidad de colores que siempre nos habla el zapatismo, ¿no? Y que en este caso, volviendo acá al Valle de Tras las Sierras, también hay gente que nos sigue hablando de colores, no me diga. Ella, Pula y Jade, que responden a la consigna, que recordemos que es por un disco que se llama Verde Violeta, disco precioso, si los hay, ya vamos a estar escuchando un temita por de favor. Ese disco. Pule nos dice: color naranja violáceo de fuego, de salamandra, que bancó la parte más dura de la cuarentena invernal y que ahora en las flores de primavera está. Abrazos, guachis, hoy las escucho mientras estudio. Así que le mandamos un fuerte abrazo a Pule, que participa del sorteo del disco. Qué valiente estar estudiando en estos tiempos. Qué valiente. Te aplaudo y te felicito. ¿Tenemos más mensajes? Tenemos una presencia acá en el estudio que nos ha traído y convidado cositas ricas. Qué bien. Cositas ricas de una panadería que hasta que no decida auspiciarnos, no la vamos a nombrar, pero son tan deliciosas esas cosas. Ya la voy a buscar. Le doy la bienvenida a Anita. Anita, ¿cómo estás? Hola, buen día, Debo. Qué lindo tenerte por acá. Bueno, muchas gracias. ¿Esta es la Anita que escribe todas las mañanas? Esta es la Anita, nuestra Anita del amor de todas las mañanas. Mirá, Me vine a compartir con ustedes. ¿Cómo se nos escucha y cómo te imaginabas que era esto? Se escucha perfecto desde los... todo el valle. ¿Vos escuchás la mañana la radio en tu casa o con el auto cuando estás laburando? ¿Escuchás a las pibas, escuchás esqueje y te armás, ¿no? Toda una fantasía en la cabeza como, bueno, no sé qué. Acá llegás y es más o menos, ¿se condice con lo que vos venías flasheando? Es tal cual lo que yo venía flasheando. Sí, Anita. ¿Incluso nuestras caras? No, ¿ah, digo sí? Bueno, un poquito, la cara la verdad que la sentía un poquito más despierta. No tan achinada, pero no, esto es terrible. La conexión se resiente desde afuera. Y eso que nos levantamos temprano. Mira que yo te escuché que... ¿Puedo contar que te levantás cantando a la mañana? ¿Puedo contar públicamente que vos te levantás cantando? No sé, usted me despertó con una melodía allá de fondo y dije, ¡ay, qué terrible! Sí, porque yo desafino mucho. No, todas de la mañana. Anita, nos gustaría que nos digas vos que le puedo la consigna acá al lado mío. Sí, pero va a participar. Va a participar. En un momento iba a mandar un mensaje, pero digo, bueno, a ver si era... Bueno, está bien. Anita está además bien. Viene participando todas está las bien, mañanas y viene diciendo, che, nunca un premio. Está bien, está bien. Por favor. Tiene todas las oportunidades. ¿Lo voy a anotar? Sí. Hoy viene con todo, viene con el bizcocho para ver si me ganó, aunque sea. ¿Usted quiere corromper a la escribana? No. Eso no. Nosotros somos incorrompibles. ¿Qué color viene siendo tu pandemia, Anita? Oh, mi pandemia, tal cual lo decías hace un ratito vos, de muchos, pero muchos colores. Ha pasado desde el negro intenso al violeta verde siempre acompañando y por momentos fuego, bastante fuego, rojo. Ahí va. A pleno. Bucha de colores. Sí. Ahí va, me gusta. ¿Quiere que compartamos la música del disco que estamos sorteando? Si le parece, sí. Vamos con el tema de Verde Violeta, el disco precioso que estamos sorteando. Sí. Y mientras yo me comunico con Joaquín, este vecino que decíamos del Paraje La Gloria, que nos va a estar contando sobre lo que pasa por allá. Va. Maldigo del alto cielo, la estrella con su reflejo, maldigo los azulejos, destello del arroyuelo. Maldigo del bajo suelo, la piedra con su contorno, maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo, con su bochorno, cuánto será mi dolor. Maldigo la cordillera, los Andes y la costa, maldigo, señor langosta, y larga faja de tierra, también la paz y la guerra, lo franco, lo veleidoso, maldigo, lo perfumoso, porque mi anhelo está muerto, maldigo todo lo cierto y lo falso con lo dudoso. ¿Cuánto será mi dolor? Desierto, maldigo, muerto por muerto.

Mimi Maura, Yo no lloro más. Yo tampoco. ¡Te va, mi socio! ¡Vaya tranquilo y no vuelva más! Conectividad natural. El algarrobo del amor, donde se juntaban parejas muy frecuentes. Y ahí se conocían, se hacían amigos, algunos que no. Pasaban un rato lindo y se... ¿Vos fuiste ahí? No. De la mañana, 6 minutos, seguimos con Esqueje hasta las 11 de la mañana. Ya estamos en presencia, la estelar presencia. Tarán, tarán. Yo dije que era el chico de la boina, pero por ahí dijeron... Solo refirme. Pero alguien dijo, está de la boina, que no es lo mismo. Quiero saber, quiero que sepas que no fuimos nosotras. Bienvenido, Federico Paz, a Esqueje. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Bebo? ¿Qué tal, Ana? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo andan? Bien, acá te estábamos esperando hace como 3 semanas que te esperábamos. Sí, pero me hice desear. Pasaron cosas, además. Veníamos bien, pero pasaron cosas. Bueno, bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida al estudio. En instante nomás va a estar con el futuro en sus espaldas, a ver qué va a hacer con eso. Y mientras, vamos a compartir mensajes que han llegado respondiendo a la consigna, ¿o qué? Sí, hay mensajes de todo tipo, yo quiero decirle, este programa es... De otra dimensión, de otro tipo. Bien, ¿eh? Y tenemos, por un lado, solidaridades. Mensajes de solidaridad con quienes cantamos a la mañana. Solo quiero decirles. ¿Cómo? A ver, ¿qué es eso? No entiendo. Pero yo, pará, yo no, yo me encanta despertarme, sí, con su voz en la pieza de al lado. No sé si tan grata. Es hermoso, sí. Me desperté antes que suene la alarma y dije, ¿pero por qué ella se levanta cantando a las 7 de la mañana? ¡Qué bien que está! Pero ¿sabes no, qué? No. Pero debe ser ahí una combinación de levantarse temprano, porque Me parece que cuando me levantaba más tarde no ocurría eso en mi cotidiano. Qué bien. Pero te últimamente hago. Me levanto con canciones. Ah, no, qué bien te hago. Luciana me manda toda su solidaridad con el colectivo de quienes se levantan temprano cantando. Así que perdón, un abrazo, ¿quién? Luciana, de nuestra columna de literatura y feminismo, que se la vamos a tener este jueves. Bien. Iris también nos manda un mensaje. Iris Dúo Sures. Ajá. Que dice: acá estamos escuchando Esqueje. Lucía del taller de serigrafía. Ajá. Quiere participar del sorteo. Dice: la pandemia me sabe a ver de mili. Es un color que no figura en el círculo cromático, porque bueno, no se lo considera un color. Saludos. Un beso para vos, Lu. ¿Cuántas mujeres? Federico Paz. Dígame. Animas haciendo una pregunta. Para ganarse un disco, en realidad, siempre son excusas, ¿no? Todas excusas de una cosa, excusas de la otra. Me encantan a mí. En realidad no sabemos si el disco es la excusa de que nos respondan y se comunican con nosotras, o si no comunicarse sabemos. Con nosotros para ganarse el disco. Pero bueno, estamos sorteando un disco que se llama Verde Violeta, de Aline González y Simón Srieber, respondiendo a una consigna. Usted Dígame. Puede participar del sorteo también. Si ¿Puedo participar? Antes estaba prohibido y vedado que la gente que estaba dentro... Acá del... pero usted las no reglas de las dentro, chicas, usted es invitada. Además... Acá voló todo acá. Acá mandamos la piba. Todos los reglamentos. Dígame. ¿De qué color viene siendo tu pandemia? ¿De qué color? ¿De qué color? Estamos invitando a pensar en colores. ¿Qué pregunta? Es medio transparente, porque no sé, no ha afectado mucho a mí. Sí entiendo a nivel... con sus consecuencias económicas y los cambios que hemos tenido que hacer todos y repensar un poco nuestro territorio, a ver cómo hacemos, ¿no? Para dejar de depender del afuera, sea el tabaco o el turismo, vamos a decir así. Uh-huh. Y muchas de esas cosas. Pero después en la vida cotidiana, bastante transparente, le voy a decir. Tengo una pregunta que se me está estallando en la cabeza. Sí, yo creo que es la misma que le tengo yo. ¿El transparente? ¿Es un color? ¿Es color o es un no color? Ay, no lo puedo creer. ¿Es un no color? No estoy como muy confundida. Estoy confundida, de verdad. Bueno, pero demos como vale la respuesta. No, por supuesto que todo. Si quieres algún marquito de otro color. Transparente. Acá todo es válido, pero transparente. ¿Es un no color? Yo creo que sí. Wow. Qué filosófica que ¿Y estamos. ¿Y los colores existen? No. Bueno, teníamos, recién ahí pasábamos por todos estos mensajes que nos vienen llegando. Yo quería contarle. Venga. Porque... a la mañana me levanto no solamente cantando, sino que también me pongo a rastrear efemérides. Me pongo a rastrear efemérides y hoy, así, me viene pasando como que vengo revisando mucho los 90, ¿vio? Que le vengo contando. ¿Está bajando data? Me está bajando mucha data de los 90. Ajá. Esto, repasar nuestras infancias, volver a pasar por nuestras infancias de quienes crecimos con Cablín, con Susana Jiménez. Bueno, hemos ido nombrando cuestiones ahí noventosas. Marcelo Tinelli, ay, mira, qué mal que me hace todo esto. Pero bueno, le quiero contar que anoche estaba trabajando ahí en esta revisión de los 90s y aparece en torno a lo que estoy laburando, que son las explosiones de Río Tercero, la figura del Chacho Álvarez. Como uno de los que se acercó en el año 1995, ¿recuerda usted cuando fueron las explosiones que hicieron volar la fábrica militar de Río Tercero? Sí. Bueno, ahí había un abanico de políticos que se acercaron a escuchar lo que decía Menem sobre el accidente y a decir, che, pero... ¿qué onda todo esto? Está todo medio raro. Y esta mañana me levanto, busco efemérides y leo la palabra Chacho Álvarez. Y es que un día como hoy, de hace muchos años, del año 2000, 20 de hecho, años. 6 de octubre del 2000. 6 de octubre del 2000. ¿Son 20 años eso? Claro, claro. Sí, redondito. Estamos redondito. En 2020, Débora, por favor. Ya sabe, que a mí la pandemia no solo que me cambió los colores, sino que me desubicó en la palmera de los años. Carlos Chacho Álvarez renunciaba a la vicepresidencia de la Nación con un discurso que daba desde un hotel allá, por Buenos Aires. El líder del Frepaso acusaba al gobierno de la Rúa, o sea, Chacho dijo, ah, yo de esta me bajo, de no ir a fondo respecto del supuesto pago de coimas a senadores peronistas para aprobar la ley de flexibilización laboral. Así que yo creo que siempre nos hace bien, mínimamente, revisitar qué pasaba por ahí para poder entender hoy, que es parte también de esto que... hemos traído como este bloque que es el futuro de nuestras espaldas, ¿no? Recorrer cositas que fueron pasando para ver qué nos sirve para pensar hoy. ¿Quiere que la acomode con música y volvemos con el futuro en las espaldas de Fede? Yo no la quiero más. Yo ya toda la semana la tengo encima. Yo, hoy es tuyo, Fede. No me ponga todo ese... El futuro es tuyo. Espaldas, el futuro es tuyo. Dependemos de vos. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo con lo que debo proponer? Débora, ¿querés compartir algo más? Ay, sí. Te tengo... corté el mambo. No, ¿cómo no. Decime, yo me rescato al toque. No, usted siempre se rescata. Pero sí, quería compartirle una sola cosita venga, más. Venga. En este deambular por el valle de Tras la Sierra, recién nos íbamos para el Paraje La Gloria, después nos íbamos a charlar con las desde las socorristas para Villa de las Rosas. Y ahora le traigo información debajo del molino, porque acá no solo nos escuchan en Los Hornillos, desde donde estamos saliendo, sino que la radio se escucha hasta Dolores y hasta... No sé. Yo creo que no Catamarca estamos. Más o menos. Es información de nuestro compañero Francisco Chacheta sobre Bajo el Molino. Sí. Bajo el Molino hay un corte del servicio para mañana, miércoles 7 de octubre, de 8:30 a 10:30, para tareas de cambio de poste y habilitación de un nuevo tramo de línea de media tensión. Atención. Así que bueno, hay información que nos sirve para entender. Che, ¿qué se cortó la luz? ¿Qué pasó? Atención. Bueno, atención. Corte ahí en Bajo el Molino. Bien ahí. ¿Nos vamos con música? Nos vamos con música y volvemos, nos reacomodamos y le damos la bienvenida al Fede Paz nuevamente en el bloque El Futuro en Nuestras Espaldas. Ahí va. Les quiero llevar a un festejo sin patrón. Caminar y cantar. Sanremo. Escuchamos a Dura Tierra haciendo Festejo sin patrón. Rizoma. La etimología de rizoma nos remite a una palabra griega que puede traducirse como raíz. Un rizoma es un tipo de tallo que crece de manera subterránea y en sentido horizontal, dando lugar al surgimiento de brotes y raíces a través de sus nudos. Esqueje. Sacas un gajo, lo plantas y de ese gajo presa, es expresado. O sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esqueje. El futuro en nuestras espaldas. De seguir caminando se trata aún en estos tiempos que nos aquejan. Y en ese sentido y en ese lugar de caminata, estamos caminando un trechito de este programa con Federico Paz, que está acá al lado mío. Muy buen día, Federico, otra vez. Te saludo. Buen día nuevamente. ¿Cómo estás, Débora? Muy bien. ¿Cómo está usted? Bueno, bien. Ahí como repensando otra vez lo de lo transparente, pero tratando ya de dejar un ratito para poder escucharlo atentamente lo que viene a compartirnos. Bueno, muy bien. Yo, mire, hoy había pensado para esta idea del futuro a nuestras espaldas, esta idea de poder pensar el futuro y el pasado medio entremezclados, que una cosa remite a la otra, quería hablar. Hoy se cumplen en estos días, ya hace unas semanitas, 170 años redonditos de la muerte de quien yo considero que fue el máximo prócer de nuestra patria. A ver, a ver. Pero lejos, lo demás no le llegan, le iba a decir a la rodilla, no llegan ni a los tobillos. Próceres, próceres. Un prócer, sí. Estamos hablando de don José Gervasio Artigas. Ajá. Ay, mirá vos. No sé si le suena. De... sí. ¿Sí? Bueno, porque no se lo nombra casi, ¿no? No se lo nombra. A mí me suena del TEG, el TEG este que último que hicieron... Creo que escuchaba mucho por Entre Ríos. Ajá, claro. Porque él, su... cuando ellos forman la Confederación de los Pueblos Libres, la capital... Ahí va. Porque la Confederación de Pueblos Libres llegaba hasta Chile. Incorporaba lo que ahora es Córdoba, llegaba hasta La Rioja. Y Entre Ríos, Santa Fe, la Banda Oriental, las Misiones. Y la capital estaba en Villa Purificación, muy cerca de Concepción del Uruguay. Ahí va, mi familia es de Gualeguaychú. Ah, así que ahí me sonaba mucho, ahí está lleno de Artigas por todos lados. Y sí, ahí la gesta artiguista tuvo un peso bastante importante. Yo pensaba el otro día también, cuando, porque esto de Artigas, claro, usted lo iba a traer más antes, después pasaron cosas y todo esto, que conocí un colectivo feminista que se llama las feministas artiguistas. Ajá. De hecho, que son de uruguayas, que seguramente son de por ahí, por Artigas, porque eso, está lleno del nombre Artigas por todos lados. Pero nunca me puse a pensar como por qué tan importante este nombre en tantos lados. Bueno, Artigas era la decolonialidad al palo. Ajá. Era un adelantado de su época. Artigas renunció a cualquier privilegio de casta que él pudiera tener y siempre estuvo con los negros, con los pobres, con los gauchos, con los indios charrúas y otros grupos indígenas también, apoyando a las mujeres, luchando por la igualdad entre hombres y mujeres. Era un tipo intenso, Artigas. Y intenso y transparente. Intenso y muy transparente. Artigas era quizás uno de los pocos próceres que no tenía una agenda oculta. Ajá. Era lo que era. Muchos creen que Artigas era uruguayo y ese tipo de cosas que se dicen. Que eso tiene tanto sentido como decir que sí, que los mapuches eran chilenas. Uh-huh. ¿No? Como que Artigas realmente era de una época anterior a la conformación de Argentina y Uruguay. Artigas en un momento incluso, el Directorio Supremo de Buenos Aires, que era una manga de mafiosos, le ofrecen la independencia de la banda oriental del río Uruguay, Artigas, para que se deje de hinchar y porque el proyecto inglés era que Uruguay fuera lo que terminó siendo, un país pequeñito, fácil de dominar, en el medio de los otros dos imperios que se iban a ir convirtiendo en repúblicas, uh-huh, Argentina y Brasil. Y Artigas sabe lo que hizo. ¿Qué hizo? Artigas se subió al caballo, los mandó a freír churros, le dijo a su mejor amigo, a su gran compañero de su vida, le dijo: negro Ancina, vamos de vuelta. Se fueron de vuelta para Entre Ríos y empezó a liberar a los pueblos, a armar la Confederación de los Pueblos Libres y a luchar porque todas las provincias de lo que en ese momento se estaban independizando del Virreinato de Río de la Plata conformaran un país confederado. Uh-huh. Un país donde todas las provincias fueran autónomas entre sí. ¿Sí? Ahí, mientras lo escuchaba, puedo decirle... Faltaría más. No, que iba pensando, ¿no? Porque a mí me cuesta mucho la idea de próceres. Me, ajá, cuesta mucho desde este lugar del héroe, ¿no? De como de la, seguro, persona que libera. Pero pienso también que, digo... esto, pensar a Artigas en algo más amplio, en lo comunitario más amplio de lo que se estaba, por lo que se estaba luchando ahí, que esto lo nombraba ahí, ¿no? Se luchaba por la libertad. Me lo imagino a este señor ahí junto a muchas otras sintiéndose en parte un igual, ¿no? Como en esta descripción que usted hace. Sí, sí. Incluso Artigas, ahí mucha gente lo describe siempre vestido de paisano. Un europeo que anduvo por Villa Purificación, en el campamento que ellos tenían, lo describe así, siempre vestido de paisano, comiendo carne, tomando ginebra, sentado sobre una vaca muerta, lo describe. No quiero imaginarme el olor que había. Incluso, volviendo a lo anterior... Se purificaban con vaquitas muertas. Sí, por eso purificación. Incluso la bandera de Artigas, para los que piensan que es uruguaya y lo piensan como otra cosa, era unas banderas muy bonitas, que era... tres franjas horizontales, celeste, blanca y celeste, como la nuestra, pero con una franja roja cruzándolo en diagonal. Me encanta el rojo cruzando ahí. Y no es porque fuera hincha de River, Artigas. Por favor. Esa línea, esa bandera roja, esa franja roja, representaba a los pueblos confederados. Representaba al partido confederado, no federal. ¿Por qué confederado? Ajá. Mire, acá justo mientras usted habla, le leo un mensaje que llega de Gustavo, que Gustavo Pereira, uruguayo ahí que anda siempre reivindicando... por aquellos lados, y dice: la capital de la Federación de los Pueblos Libres era Purificación. Bueno, reafirma ahí lo que usted estaba diciendo, dividida en espacios de negros, criollos y demás. Y acá sigue escribiendo, así que ya en breve vamos a tener más diálogo con esto que está nombrando. Yo lo que pensaba y lo que me hizo pensar también es cuando al comienzo decía Artigas, ¿qué es lo primero que se viene a Artigas? Fue el TEG, este TEG Independencia que armaron estos creadores de juegos, de juegos de mesa, y que Artigas lo localizan como uruguayo, de hecho, ¿no? O sea, como que quiénes fueron los seres patrios de toda esta batalla contra el colonialismo, y lo nombran, digamos, a Artigas como parte de eso. Así que me está derribando como un mito ahí que tenía yo. Bueno, en ese momento no existía, pero en realidad la gesta artiguista, se puede resumir así muy cortito, uh-huh. Ahora si quiere tomamos un par de hitos para entender por qué por es favor. Tan importante para nuestro presente y para nuestro futuro, Artigas. Pero la gesta artiguista es en 1810, cuando se declara la Revolución de Mayo, qué sé yo, Artigas, que en ese momento era jefe de Blandengues, una especie de policía rural de la banda oriental. ¿Blandengues se llamaba? Blandengues, sí. Blandengue. Él se levanta, arma un ejército popular y empiezan a luchar con los españoles en la banda oriental. Se da una batalla muy importante en Las Piedras, donde triunfa el ejército artiguista, muere su hermano Manuel Artigas, que fue el primer mártir, digamos, de la independencia, vamos a llamarlo así, el primer oficial, por lo menos mártir. Y después ellos hacen el primer sitio de Montevideo, Artigas, a los españoles en Montevideo. Luego, cuando el directorio de Buenos Aires, bueno, todavía no era el directorio, el gobierno de Buenos Aires, uh-huh. Tranza con los portugueses y les abre la banda oriental, los deja entrar a los portugueses. Entonces, primero, Artigas deciden sostener el sitio, cuando ven que es inviable, hacen el famoso éxodo. Ajá. El famoso éxodo oriental, y ellos son caravanas de miles y miles de personas que se van sumando para que no los maten los portugueses, vamos a decir así, y cruzan Entre Ríos. Qué locura tener esa imagen, ¿no? Sí, como... imagínense caravanas, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos yendo para Entre Ríos, para el otro margen del río Uruguay, y al mismo tiempo ellos hacían incursiones después a la banda oriental para evitar los saqueos y lo que sea. Luego vuelven, el directorio llega a Purificación, no era Purificación, era un campamento en Ayuí, le sacan la mitad del ejército a Artigas, hacen un nuevo sitio a Montevideo, y bueno, y ellos después están, ahí pasa esto que yo le decía antes, que sí. Les dicen que, bueno, le dicen esto, que se independice Uruguay, dice que no, arma la Confederación de Pueblos Libres, ahí después hay un hito importantísimo, hay uno importante antes, que ellos mandan delegados para la asamblea del año 13, uh-huh. ¿Dónde proponen eso? Una federación, igualdad entre hombres y mujeres, bueno, un montón de cosas, la libertad de todos los negros, etc. Y después, en 1815, sale el reglamento de tierras, que es el mayor proyecto de reforma agraria. No me diga, mire, estaba pensando. Sí. Hubo un proyecto de reforma agraria activista que no se llevó adelante. Por supuesto no se llevó adelante, se empezó a llevar adelante, pero después lo tiraron todo para atrás. Y mira, el reglamento, algunas de las cosas que planteaba, a ver. Se llama Reglamento Provisorio de las Provincias Orientales para el Fomento de la Campaña y Seguridad de sus Hacendados. Proponían un proceso de distribución de tierras a los sectores más vulnerables, quitar la tierra salía a los sectores más pudientes, uh-huh. Igualdad entre hombres y mujeres, obligación de los beneficiarios para con la sociedad, para trabajar la tierra, tomaban la tierra ya como un bien social, ¿sí? Trascendía el enfoque individualista, se le daba ranchos a la gente para trabajarlo, se le daba corrales. La idea era asentar gente en el campo, producir, porque en ese momento la banda oriental importaba casi todos los productos, como seguimos haciéndolo hoy en día. Entonces ellos inmediatamente que hacen esto, ponen un impuesto a todos los productos que venían de afuera, excepto los tres más importantes que no podían faltar nunca, que eran la pólvora, los libros y el tabaco. Firmo, ¿todo? Compro, ya. Vamos en esa de vuelta. Vamos en esa. A mí me me dispara como muchas cosas de pensar. Tengo muchas preguntas para hacerle. Prof, quiero que ahora más vos y yo le digamos profe. Profe. El profe de la bobina. Tiene que romper con la idea de profe. No puedo, me encanta. Le encanta, le encanta. Le quería leer una pequeña poesía, una décima. Porque Artigas, bueno, su gran amigo fue el Negro Ancina. Negro Ancina vivió 100 años, ¿sí? De 1760 a 1860. Y el tipo, bueno, nació como esclavo en Montevideo. Fue aguatero, se metió en un barco, era un barco pirata, se escapó nadando, le pasaron todas a Ancina, hasta que lo conoció Artigas. Y Artigas lo compra para darle su libertad. Entonces, Ancina escribió, él describe toda la gesta artiguista, usted puede leer todas, él escribía en décimas, era payador. Ajá. Y describe todas sus poesías que fueron encontradas cuando él ya había muerto. Él le cerró los ojos a Artigas. Lo acompañó hasta su último momento. Siempre habla de la gesta artiguista. Y hay una sola poesía en la que habla de él mismo, que es cuando cuenta su historia, que es la que yo le quiero leer. Por favor, la quiero escuchar. Mire, dice: cuando chico me dijeron, eres hijo de la encina. A tu padre lo vendieron, así que a la cocina. ¿Quién fue mi madre? Pregunté. Murió cuando te trajeron, vino del África, sin fe. Así me contestaron. De mi infancia solo recuerdo del carnaval las comparsas, con los tambores de cuero y los morenos entusiastas. Me decían que era negro, nunca quise ser overo. Me gusta ser verdadero, asco tengo del negrero. Cuando joven siempre hice de mandadero y aguatero. No siempre hice lo que quise, hasta que fui guitarrero. Cuando iba a la guada, escuchaba a los marineros, y así me embarqué por nada en un navío de masteleros. ¿Cuánto sufrí en el mar? Siempre me preguntaba, ¿cómo podría retornar? Escapé porque nadaba. De las costas del Brasil pasé a las misiones, vendido como marfil. ¡Qué miserias, qué traiciones! Llegó el bendito día cuando uno de ojos celestes, mirándome, decía: pagaré lo que me cuestes. Con tal de que me sigas, te haré libre de verdad. Así me dijo Artigas: amarás la libertad. No. Igual yo quiero decir una cosa. ¡Hermoso! ¿Qué vas a decir, Panky? Oh, eso me pongo. No, me emociona, ¿no? No, que pensaba muchas cosas, entre ellas que le pone un condicional a Artigas. Le dice: me vas a seguir. Yo creo que le dijo: la libertad te la vas a tener que ganar, no es que yo te compre y ya salí. Mirá dónde estamos. Quería hacer una pregunta. Primero le voy a hacer un comentario que mandan acá a Gustavo, que recién ahí. Gustavo el uruguayo. Habla de. Queda ahí pendiente la idea de la bandera esta que usted nombraba recién, ¿no? Que dice que la franja roja, lo tiraba como dato, es puesta por los charrúas y significa el vuelo ascendente de los pájaros. Ajá. Y tenemos acá también un mensaje de Nicolás que dice: qué lindo escuchar al amigo Paz en el grito de nuevo, retomando la figura de Ancina. Ancina es un toque de candombe. Bueno, hay dos cosas. Dígame. Hablando de Ancina. Tiene una poesía que se llama La bandera federal, o La bandera de los pueblos. No, La bandera federal, y explica por qué. Él dice que es la bandera federal y habla de los cardenales y toda una cosa muy linda esa. Y después tiene otra que se llama Artigas y los charrúas, donde, bueno, cuenta cómo son los charrúas, que son salvajes, que no le hacen caso a nadie, que se tapan con cueros de carpinchos, que va contando toda su ferocidad, su sensibilidad, está buenísimo. Y termina diciendo que todos ellos lo siguen a Artigas, como que lo ven que es el único que les da bola en serio, y bueno, está buenísima esa poesía. También tengo acá, pero no se la voy a leer para no cansar. Qué bueno, igual a mí no me canso, yo quiero decir que todavía no me canso, me despierta más eso, como ganas de como de preguntarse saber, cosas de y de replantearnos, ¿no? Como todas estas figuras. Pero sí quería hacerle una pregunta que tenía que ver con si usted conoce, porque así como nos nombraba y nos traía poesía, que está bueno para recurrir, cuando nombraba el éxodo uruguayo, ajá, ¿no? Si conoce algún trabajo, porque me empecé a imaginarme, ¿no? Cuando usted nombró a las miles de personas yéndose, ¿no? En este éxodo. Ajá. Se me venía la imagen de este Cándido López cuando pintó, ¿no? Los campos de batalla de la Guerra del Paraguay. Ajá. Y preguntarle si conoce algún tipo de esos, de narrativa que haya visual vinculada a poder entender qué pasó ahí en todo la cuestión artista, ¿no? Y... No, una narrativa visual no se me ocurre. Sí sé que fue una caravana que las caravanas decían que ocupaba 50 kilómetros de extensión, que se fue sumando muchísima gente, eran miles y miles de personas que iban escapando de esta masacre que se venía de parte de los portugueses. Y que había también un grupo de 500 charrúas con ellos, se dice. ¿Tiene un pedacito de poesía más para leerme ahí? Mire, tengo la de Ortiga de los Charrúas, si quieres la leo. Léala. Es una décima también, son décimas. Bueno. Diez décimas. ¿Diez décimas son 15 páginas? No, es una página. mentira. No son 10 décimas. Le digo 10 décimas porque nos vamos a ir después con una canción donde Fernando Cabrera hace sus décimas y dice 10 décimas quise hacer, pero hace 4. Ajá. ¿Sí? ¿Y usted está para ya para irse o para quedarse? No, yo me quedo acá. Quedándose. Ya le dijo, pregunto a Spinetta eso. Sí, me parece que me sonaba de algún lado. No le pregunte. ¿Quiere que le lea de Artigas y los Charrúas? Léala, por favor. Mire, dice, ¿de dónde viene esta gente oscura que no es de bronce ni negra? Enigma es la raza charrúa que al suelo oriental venera. Grande es el misterio de estos indios nacidos todos en libertad. Se defienden sin nombrar a Dios, con instintos de fieras y majestad. ¿Qué diré de estas gentes extrañas que desnudas recorren los campos? Buscan siempre las alimañas que comen crudas entre tantos. No hay ñandú que se les escape de sus boleadoras de piedra. Hasta el tigre y el león se somete y se le rinde hasta el que no quisiera. Aunque no tienen corazón de hielo, pelean sin temor a morir. Solo al demonio le tienen miedo y al espíritu que acaba de partir. No usan ni crespón ni pañuelo, pero lloran a sus muertos con dolor. Por cada difunto hacen duelo, cortándose un dedo. ¡Qué horror! Sus chozas de cuero de carpincho defienden con ardiente furor, y así recorren a capricho arroyos y cuchillas sin pudor. Los charrúas han vencido por igual a los españoles y portugueses, que se metieron en la banda oriental, a todos derrotaron varias veces. A nadie respetan sino Artigas, lo admiran por jinete valiente, porque no elude las fatigas para que se respete a esta gente. Según ellos, es el gran cacique y le obedecen con devoción. Saben que así no habrá quien le quite la libertad de su raza y nación. Negro Ancina. Qué bien traer a Ancina. Encanta. Qué bien, me gusta. Federico Paz. Dígame usted. Estamos a las 10:35 y nos va marcando un poco el tiempo de que tenemos que ir cerrando. Pero bueno, no quiero echarlo primero, sino que eso, usted me diga cómo viene con la compartida, si le han quedado cosas afuera, si le dejamos cosas para la próxima clase. Yo solo quisiera hacer una pequeña observación. Me parece que en nuestros países, América del Sur es la región del mundo con peor distribución de la tierra. ¿Sí? Nuestros países, el gran pecado original que tenemos es que la tierra pertenece a muy poca gente, que fue conseguida mediante estafas y mediante saqueos y crímenes de todo tipo. Sobre todo hay dos momentos claves en los cuales hay una gran apropiación de la tierra, que es a partir de la ley de enfiteusis, en la cual le había repartido entre sus amigos, entre los que ya tenían tierra, repartido las otras tierras. Uh-huh. Se la quedaron un grupito de patricios, que en realidad eran los descendientes de los españoles, de los peores contrabandistas españoles. Y después el otro gran saqueo, que fue la campaña del desierto y la campaña del Chaco, donde miles y miles de hectáreas, por ejemplo, el abuelito de Martínez de Hoz se quedó con 2.500.000 hectáreas. El señor abuelito Martínez. ¿Con cuántas dijo? 2.500.000. Yo pregunto, este hombre no podría vivir con, no le digo como nosotros, con media hectárea, pero con 100 hectáreas, 1.000 hectáreas, no le alcanzó. Suficiente. 2 millones. Bueno, wow. Y en este país, en Argentina hoy por hoy, el 1% de las propiedades agrarias concentra el 36% de la tierra, mientras que la tercera parte de la gente no tiene ni una vivienda, ni un pedacito de tierra, ni nada. Tenemos todavía gigantes latifundios. Cada vez el promedio de tierra, de hectáreas, ¿sí?, por propiedad agraria, en Argentina en este momento llega casi a las 700 hectáreas. Hace muy poquitos años eran 400 y pico. Muchos dicen, ay, Europa, pero en Europa no llega a 50 hectáreas el promedio. Alguien que llega a tener, imagínese alguien como Benetton en Europa, uh-huh, con 900.000 hectáreas como tiene aquí. Acá hay tipos que tienen 900.000 hectáreas, que tienen 600.000, 500.000, casi todos son extranjeros. Walbrook tiene 600.000, ¿sí? Estomonte tiene 400.000. Felipe, la familia Zapag tiene 400. Lázaro Báez tiene 500.000. Estamos hablando de grandes extensiones. Uh-huh. Y sobre todo la zona más productiva la tienen las mismas familias patricias que hace 100 años. Uh-huh. Entonces, nunca un país va a poder salir adelante mientras no solucionemos este pecado original. Y por eso es lo que explica también la cantidad de tomas de tierras y todo lo que hay. ¿Cómo puede ser? Bueno, ahí solamente como comentar y ahí acompañando lo que usted está diciendo y esto de poder como pensar, ¿no? Y traer estas palabras de Alcina y de Artigas vinculadas a la tierra, de quién es la tierra. Contar que eso, ¿no? No lo hemos tratado en estos días, pero en Guernica se está dando una toma muy fuerte de tierras que ha sido reprimida y que muchas organizaciones, muchos colectivos están apoyando, diciendo, a ver, tierra para quien la habita, ¿no? Y una cosita más que es, también la traía, digamos, revisitar a Bayer, revisitar a Osvaldo Bayer en su Patagonia, en sus textos, en sus documentales, donde, bueno, el tema del uso de la tierra está ahí también muy presente. Y le propongo también un desafío, que es pensar en los próximos programas, bueno, no sé si en su espacio de columna, pero sí como ir pensando quiénes son los dueños de la tierra acá en Tras la Sierra, ¿no? Como algo que está ahí, al menos a mí latiéndome mucho, ¿no? Pensar quiénes tienen la tierra acá. ¿Acepta la invitación? Acepta la invitación. La vamos a pensar. Igual los grandes latifundios no están aquí en Tras la Sierra, eso está claro, del país. Pero no, sí hay extensión, sí hay gente que tiene 400, 500 hectáreas, que es por debajo de lo que es el promedio. Claro. Pero sí, hay que, la distribución de la tierra es fundamental y hay que pensarlo de verdad. Yo lo voto. Hay que ver cómo se obtuvo y cuáles son las necesidades ahora. Acá le mandan un mensaje desde Nono, Silvia, que dice gracias por este momento. Bueno, así, así es simple. Agradece. Nicolás, bueno, mandaba acá también un mensaje más, una aclaración de Ancina, diciendo del toque de candombe, en su saludo que le hacía, que era, dice que es particular del barrio Palermo de Montevideo. Ajá. Sí, sí. Ha estado ahí por Ancina. El barrio de los negros, sí, claro, el barrio sur y Palermo son los barrios de los negros allá. Mandaré ahí un saludo al compañero Nicolás. Bien. Bueno, ¿le parece que nos vayamos por ahí, sí. Florencia? Sí, voy a abrazar este segmento. Voy a abrazar al chico de la boina, muchas gracias. Faltaría más, muchas gracias. Por haberte acercado hasta aquí, un placer escucharte. Y sí, ¿querés presentar la música que trajiste vos? Bueno, eso, vamos a escuchar un poco, ya lo presentamos. Vamos a escuchar a Fernando Cabrera, alto músico uruguayo, y manteniendo esta tradición del Negro Ancina, va a ser 4/10 en esta canción. Y dos cosas muy lindas que tiene esta canción, por las cuales la hemos traído aquí. Una es que cuenta, hay una de las décimas que habla de los diferentes próceres, entre comillas, uruguayos, humanizándolos, contando un poquito que La Valleja era un calentón, que Rivera era un gaucho, no sé qué, y tiene unas 4 líneas para Artigas, donde dice, un padre santo fue Artigas, una ilusión su criterio, viene a hablar. Y después la última, tiene mucho que ver con este programa, ya la van a escuchar, pero habla de esta relación entre el pasado y el futuro. Dice, el tiempo, a mi parecer, va de remiendo en remiendo. Es un río que corriendo quiere arrimarse al futuro, donde esperando en un muro el pasado está riendo. Como amo a Cabrera. El tiempo está después. Aquí me pongo a cantar, recostado en un estaño y con las cuerdas que araño, me acompaño al entonar canciones que al resonar, confiadas en la garganta, arropan como una manta las estrofas que hoy les digo, destinadas al amigo que me escucha y no se espanta. Es traicionera, pone y quita la verdad, enfrenta campo y ciudad, los enrosca de manera que el payador desespera cuando a llegar se le toca a un pueblo con mucha boca, mucha más boca que oreja. La niebla no se despeja, semeja polvo de roca. La Valleja es calentón, Rivera es gaucho compadre, tal vez Oribe no cuadre, más parece un buen Borbón. Venancio Flores matón, fue con berro al cementerio, porque la historia es misterio. Te pido que me lo digas, un padre santo fue Artigas, un una ilusión su criterio. Diez décimas quise hacer, pero se agotó la aguja. El minutero en su puja nunca deja de coser. El tiempo, a mi parecer, va remiendo en remiendo. Es un hilo que corriendo quiere arrimarse al futuro, donde esperando en un muro el pasado está riendo. El tiempo, a mi parecer, va de remiendo en remiendo. Es un hilo que corriendo quiere arrimarse al futuro, donde esperando en un muro el pasado está riendo. Donde esperando en un muro el pasado está riendo. Riendo. Conectividad natural. Esqueje. Tallo, rama o retoño de una planta que se injerta en otra o se introduce en la tierra para reproducir o multiplicar la planta. Brotando hasta las 11 de la mañana. Es de la mañana, 44 minutos, y me encanta verte bailar. Me encanta. ¿Cuánta data, no? En este esqueje de martes. Mucha data y mucha musiquita también ahí para moverse, ¿no? Y si no nos movemos. ¿Qué bien que nos hace? Sí. Si no nos movemos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, yo solo voy a decir una sola cosa. Acérquese al micrófono, programa número 12. Acérquese al micrófono. Estoy acá, Florencia. Acerca que la gente, pues, ¿te escucho qué dijo? Bueno, muy bien. Tenemos mensajes que han mandado al 1557-6173. ¿Participando por el sorteo del disco o no pasó nada? Están, sí, están acá. Acá estoy muy cerca del micrófono. Tampoco te hagas la... ¿Qué? La. Bueno, mire, mire, basta. Usted no me trate así. Acá, al aire se lo digo. Acá tenemos mensajes. Quedaba colgado un mensajito que mandaba Gus con respecto a lo que venía hablando nuestro columnista invitado del Fede Paz. ¿Qué propone? O sea, así como yo le hice propuestas de... veamos quiénes son los dueños de la tierra acá entre la sierra, veamos, sí, cómo hacemos la reforma agraria. Digo, sí, hagamos la reforma agraria. Proponía un análisis, Gustavo Pereira, de la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay floreciente para un próximo programa. Se la dejo ahí picando, seguramente, bueno, ahí Fede le queda resonando algo. Usted decide, obviamente usted es libre acá. País libre, artista. Seamos libre. Seamos libres, lo demás. Va, importante. Puede ser. Lo que pasa es que a uno no habla de Artigas y se llena de orgullo. Si hablo de la Triple Alianza, me da una vergüenza. No nos haga cargo. Tenemos un mensaje también de Joy y nos dice buen día con un montón de emoticones muy bellos que yo voy interpretando cada vez con mayor facilidad los emoticones, porque usted sabe mi dificultad para interpretar emoticones y para usarlos. Hay un sol, una estrella, una carita sonriente. Dice: a mi programa favorito. Para mí, en esta pandemia, los colores son como las cuatro estaciones: amarillo de otoño, gris de invierno, verde de primavera, rojo naranja de verano. Y nos manda saludos. Grande, Joy. ¿Cuántos programas escuchas, Joy? Que es el preferido. Y todavía no le hemos mandado la información que nos pidió. Hágame acordar ahora. Le demos la información y le demos el premio de la primera semana que está allá, que es hermoso. Yo, Joy, te juro que no pegué ninguna figurita en el libro todavía. Débora, por favor, te lo pido. Ay, es que es tan tentador ese libro. No, es hermoso. ¿Por qué no nos vamos de excursión al norte y se lo llevamos? No la quiero comprometer al aire. Ahí vemos. Pero yo pongo mate. Bueno, muy bien. ¿Hay más? Hay no, mensajes no tenemos más. Sí tenemos como mucha información todavía. Y nos quedan muy poquitos minutos, 13 minutos. Y todavía tenemos una telefónica con Marita. Así que ya nos va a estar bien. Yo antes le quiero compartir algo que me parece aún más fundamental que saber dónde estamos paradas. Que es el clima. Le traje una vez más a la chica de clima a ver... ¿cómo sigue hoy, martes, mañana, pasado? Buenos días para todos. Lindo martes nos espera hoy, con una máxima de 28 grados. Hermoso para salir a caminar y comernos un churro relleno de dulce de leche. Por la noche, 11 grados de mínima, así que una sopita viene bien. Disfrutemos, porque pronto las ensaladas invadirán nuestros platos y nos olvidaremos de los guisos, las pastas y las sopas. Mañana la máxima tendrá 30 grados y la mínima 12. Aprovechemos los últimos fresquitos nocturnos que tan bien nos hacen. Cucharíemos y tomémonos ese tecito de Marcela que nos hace dormir tan placenteramente. Informó la chica del queje en la 88.5. Oídos estallen. ¿Qué fue eso? Me quedé sorda. ¿Hola? ¿Me escuchás? Ahí. Pasaron cosas, aquí estamos. Bueno, prestaron atención, ¿no? Con el tema del clima. Qué bien que nos recuerden las cucharitas, las últimas cucharitas del frío. Y o sea, ¿pero cómo es la cucharita en verano, por ejemplo? ¿Hay cucharita en octubre y noviembre? Quiero saber, es importante. Todas las temporadas, todo el año. Lo que pasa es que son cucharitas, no sé, bien distintas, ¿no? Yo sin aire acondicionado no puedo hacer cucharita, por ejemplo. Es una exigencia, ¿sí? ¿Está mal? Aire acondicionado, con este clima fresco. Ahora en octubre todo bien, pero enero, 253 grados. Bueno, ¿te pinta hacer cucharita? Pero no, mire, me jodas. Un ventiladorcito. Cucharita de helado en esa época. Claro, prefiero una cucharita de helado. Bueno, no sé, yo no sufro un poco el calor así como estar pegada. Pero no, igual sí, igual es cierto usted que... Usted no se acuerda, pero hace mucho calor. No, digo, no lo puede incorporar como ese calor que se te derrite así la cara. Yo no solamente que he perdido en qué día estábamos, qué mes, sino como las sensaciones. Estaba pensando, claro, ¿qué siento? ¿Cucharita de verano? ¿Qué color ves cuando haces cucharita? Ay, qué profundidad, todo esto no. ¿De qué color es la cucharita? Mire, me voy a poner en serio otra vez y voy a contarle que nos llega un mensaje. Sí. Un mensaje en relación a lo que nombrábamos hace un rato del paraje La Gloria. Sí. Viene desde Cañada Larga, de José Luis. Y José Luis nos dice: buen día, cumpas. Para aportar por lo del desmonte de La Gloria, según trascendidos, que me enteré, son 60 hectáreas de un campo que alquilaron para hacer esa estación solar. Ahora digo, ¿no es más fácil alquilar un campo desmontado para no hacer ese desmonte? Ah, no. Claro, un campo desmontado, los ojeros pagan muy bien por él y vale más para el sistema que un pedazo de monte. Nos manda saludos. ¿Cuánta data? Tenemos minutos nomás que nos quedan para este programa de martes. Sí. Hoy, martes 6 de octubre ya. ¿Quién diría que no solamente que íbamos a estar comiendo guiso, según la chica del clima? Yo me quedé reconfundida con el tema de la cucharita, tengo que decir. Yo también me lo quedé pensando mucho. Cucharita sí, cucharita no. Cucharita, ¿qué cucharita quiero? Cucharita de helado, cucharita... Te falta me debes una respuesta de qué color es la cucharita. ¿Vos qué opinás de la cucharita en enero, Fede? Y yo ya le digo. ¿Velado? Una cucharita de helado. No, gracias. Salvo que esté en el río, ¿vio? Pero depende, también hay mucha gente. Ah, o esas noches de tormenta. En verano es poner el ventilador, ¿no? Así como... Obvio. Sí, pero obvio, sin ventilador no hay verano, sin ventilador no hay cucharita. ¿Tiene un ventilador de verano? No, tengo que comprar. ¿Qué yo privilegio? No le voy a prestar ningún ventilador. ¿Usted tiene dos ventiladores? Esto no se habla acá. Bueno, traje una canción. Bueno. Para meternos de lleno luego con la comunicación telefónica desde Nono. Sí, recordemos, último recuerdo de que estamos sorteando, es desde Las Rabonas, paréntesis, perdón, ahí, de dónde viene la comunicación telefónica, con Marita, que es nuestra columnista, que nos trae música. Pero antes de eso, recordar por último nuestra consigna que sí, la lanzamos esta mañana con respecto a los colores, porque con todo esto de la cucharita usted confundió a la gente, me perdón, parece. Entonces vamos perdón, a recordar que la consigna no es cucharita sí, cucharita no, qué tipo de cucharita, cucharita. Pero yo de quiero helado, cucharita. Cucharita. Yo quiero cucharita. Bueno, cucharita no. Ah. En este momento estamos planteando de qué color viene siendo su pandemia. Bien. Respondiendo a esa pregunta, participa por el sorteo de un disco que se llama Verde Violeta, un disco muy precioso con temas de Violeta Parra, que ya tenemos a varias anotadas acá que están deseando hacer sonar ese disco en sus hogares. Bien, respondes a la pregunta al 15 57 6173. Y puedes ganarlo, puedes no ganarlo. ¿Viste cómo es esto? Bueno, ¿está lista para la musiquita que le traje? Completamente. Bueno, a mí me gusta verla bailar, ya lo sabemos. Traje a los abuelos de la nada

tallos que nos hacen más fuertes, decía ahí la voz de Lucía, que hoy está cumpliendo años, que le vuelvo a saludar. Y nos daba pie para inaugurar esta columna con Marita Londra. Ella vive por el valle, vive por las Rabonas. Y en este momento estamos en comunicación telefónica. Le vamos a dar la bienvenida, agradecerle su palabra y su voz aquí y preguntarle si nos escucha. ¿Cómo estás, Marita? ¿Nos escuchas? Hola. Buenos días. Mira, te escuchaba un poquito lejos. Si pudiera arreglar un poquito. Acá estamos más cerca. ¿Me escuchas bien? Ah, escucho bien. Perfecto. ¿Y ustedes a mí? Sí, te escuchamos muy bien. Estás saliendo para todo el aire del 88.5 y bueno, por internet. Así que vayas a saber quiénes están escuchando en distintos rincones del mundo. Muy agradecidas de tenerte acá. Bueno, y yo también agradecida a ustedes porque me han convidado a hacer esta columna y acercarle un poquito de música y de artistas, de músicos, intérpretes, de todo el país, porque es digamos, la idea es acercarle gente que no está en las radios frecuentemente, digamos, que no son difundidos, porque este país es tan grande y las regiones y las provincias están tan alejadas que uno no tiene por ahí la posibilidad ni de verlos, ni de escucharlos, y que existen y son talentosísimos. Y entonces uno, cuando tiene un pequeño espacio, una posibilidad, a mí siempre me ha gustado esta tarea de ayudar a difundir a estos músicos talentosos en nuestro país, ¿no? Sí, bueno, nosotras estamos muy contentas de eso también, y citando las palabras del Quique Pessoa, que te dedicaba en algún momento, en esta potencial que tenés, no solo de cantar, sino de hacernos ver paisajes y darnos placer en esas figuras visuales. Así que te quería empezar haciendo una pregunta, porque sé que vos sos, creciste por allá por el campo entrerriano, y me imagino que debes tener como olores, colores de por aquellos lados, ¿no? También. Totalmente. Eso es algo que está muy adentro y no. El color que a mí me identifica es el verde. El verde. El verde que está faltando en estos tiempos por aquí, por este valle maravilloso, a causa de que no llueve. Así que el verde es un color que está conmigo y que llevo siempre porque es Entre Ríos. Mil tonos de verde la provincia, ¿no? Sí. Porque, bueno, es muy húmeda. Así que son los colores y sonidos maravillosos, como del agua, de los pastos. Así que eso me acompaña siempre, digamos. Si no lo puedo palpar, está muy adentro mío. Que me recuerda mi región, mi región litoraleña. Qué lindo. Nosotros justo, bueno, recién veníamos también de un bloque que llamamos El Futuro en Nuestras Espaldas y nos llevaban a pasear por aquellos lugares cerquita de los ríos. Venimos también nombrando lo que está pasando con los humedales en toda la zona de por allá, del Paraná. Y bueno, ahora tener tu voz ahí, entrerriana, nos llena de amor y, bueno, de ganas de escucharte. ¿Qué música nos trajiste para compartir? Mira, la música es justamente del litoral, pero así como comencé al azar, elegí a este músico chaqueño, y que la música del litoral, la música chamacera, está muy viva en cada rincón del litoral, no solamente en Corrientes, sino, bueno, Chaco, Formosa, Misiones, Entre Ríos. Y el lenguaje del chamamé en estos tiempos se nutre, pero muy intensamente, con los grandes, con el legado que dejaron los antecesores, los grandes músicos de chamamé, Cocomarola, Tarragorros, que son los más conocidos, ¿no? Y los jóvenes encuentran otro camino para expresarse, pero destacando las raíces que están vivas están vivas y bueno, y usando o valiéndose, en fin, de instrumentos como los tradicionales, como es el acordeón, el bandoneón, pero también agregando otros instrumentos que pueden darle, enriquecer, ¿no? Sin perder las raíces, enriquecer la música del litoral. Este acordeonista y compositor que yo les traigo y les presento hoy en este primer encuentro, se llama Lucas Monzón y nació en Charata. Charata, ¿dónde queda Charata? El provincia de Chaco. Provincia de Chaco. Pero es como más o menos, que es una zona húmeda también. Sí, sí, sí, es una zona húmeda, pero no te sabría decir si es para el norte o para el sur de Resistencia. Ya voy a buscar, pero Charata en el mapa. Sí, sí, y es un joven, nació en el 84, ahora vive en Resistencia. Y bueno, las composiciones están enraizadas en el chamamé, ¿no? Y las une ritmos de distintas partes del mundo en una búsqueda de nuevos sonidos. Él aborda obras propias y de músicos, como te comentaba, así como músicos que son referentes de la música del litoral. El acordeón es el instrumento que siempre, desde la infancia, abordó, desde los 4 años que comienza a tocar el acordeón, así llevado de la mano de su padre, en fin. Chamamé y rasguido doble, uno de los ritmos que aborda, vistiéndolo de otros lenguajes, así como el jazz, el tango y las músicas del mundo. Él tiene 3 producciones discográficas editadas bajo el sello que se llama Los Años Luz. Los Años Luz. Y bueno, y se ha ganado el reconocimiento de la prensa especializada. El disco del que yo extraje este audio se llama Franco, y fue considerado dentro de los destacados discos del año 2018. Ajá. Por la Red de Periodistas de Música de Iberoamérica, entre otros, ¿no? Por supuesto, ha estado en las salas de las más grandes salas del litoral y también de Buenos Aires, porque siempre hay que pasar por Buenos Aires. Lamentablemente todavía no hemos transformado Aires, el centralismo porteño. No es el centro del mundo. El país es grande y cada provincia tiene músicos importantes y salas importantes y lugares donde encontrarse con la gente. Pero bueno, él ha pasado por la Usina de Arte, el Centro Cultural Kirchner, en fin. Qué bien. Yo les convido a compartir, es un rasguido doble, que se llama ¿Cómo pasó en el baile? Es de Patricio Hermosilla, que es otro músico chaqueño, guitarrista, compositor. El Chaco tiene realmente, ya vamos a ir compartiendo, músicos impresionantes, ¿no? Y bueno, y acá es un quinteto. Bueno. Lucas Monzón en acordeón, Guido Martínez en contrabajo, Sebastián Enríquez, que es un músico neuquino, en guitarra, un gran guitarrista, Horacio Cacoliris en percusión y Emanuel Álvarez en piano. Bien. Es, como te decía, un rasguido doble, y qué es lo que vamos a compartir hoy para ir adentrándonos a la música de Lucas Monzón, que por supuesto entran a Spotify y a YouTube y ahí van a encontrarlo también, para seguir compartiéndolo. Marita, también veía, bueno, eso, en cuando nombrabas Los Años Luz, esta discográfica, ¿no?, que ha editado a la Mariana, sí, Baraja, sí, Puente Celeste, bueno, a Sofía Viola, muchísimas músicas que nos encantan. Ahí también se puede como buscar los discos que tiene Lucas Monzón, ¿no? Monzón. Estaba chusmeando, bien, acá. Y bueno, de vuelta, agradecerte muchísimo la palabra, este primer columna que se va a estar repitiendo cada 15 días. nombrar una cosita que dijiste recién y que me pareció como muy hermosa también para conectar con este programa que hemos nombrado Esqueje y que tiene que ver con esto de las raíces vivas, ¿no? De nombrabas vos la música que todavía tiene raíces vivas y en ese sentido esta primera invitación a escucharlo a Lucas Monzón. Bueno, sí, exactamente. Estas músicas están vivas, vigentes en el litoral, y cultivada por jóvenes que aprenden de sus mayores, digamos, han aprendido el chamamé de sus mayores, que es muy importante eso, no, no olvidar a nuestros mayores y hacerla florecer con esa juventud. Bueno, Marita, muchas gracias y vamos entonces a escuchar el audio que trajiste para compartirnos. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, abrazo para todos. Adiós. Chau, chau. ¿Se graba? ¡Vamos! Cuando quieras. Thank you. tubérculo. Parte de un tallo subterráneo o de una raíz que se desarrolla y se engruesa por acumular en sus células sustancias de reserva. ¿Qué tarde que es? Ya nos vamos, 11:15, Florencia, en este programa de Esqueje que decimos. Venimos repitiendo que estamos puntuales, pero bueno, hoy nos hemos excedido un poquito. Ajá. Muchos mensajes. Hay dos mensajes últimos que están por entrar ahora en el sorteo que vamos a realizar por el disco Verde Violeta que anunciábamos al comienzo de este programa, bajo la consigna de qué color es tu pandemia. Sí. Nos escribía Iris más temprano diciendo que nos estaba escuchando y después respondiendo a la consigna con un color que es mágico para mí, que es el color dorado. Mi pandemia está siendo de color dorado, color que ayuda a incrementar la fuerza vital, el estado de alerta mental y el pensamiento analítico. Representa el chakra del plexo solar, se dice que afecta la felicidad, el optimismo, los procesos mentales. Qué tool nos pone Iris. Toma, y dice, me encantaría ganarme el disco. Qué belleza de música que nos trajo Marita. También hay un saludo a la Marita. Bien. Pasaba recién. ¿Hay más? Hay uno más que llegaba más temprano todavía. Pero usted vio que tenemos que redistribuir todo esto, ¿no? Bueno, yo te ayudo. Esta cantidad de mensajes. Quiero decir, primero, me lo permite usted, que cuando empezó a sonar el tema de los abuelos de la nada. Ajá. No te enamores, nada, temazo. Vino gente del estudio a decir, ¡Ah, no! ¡Qué temazo! ¡Ah, no lo puedo creer! Dijeron. Y acá llega otro mensaje de Martín, que dice... Se me quemó el teléfono. Que dice, ¡qué temazo! ¡Temazo de los abuelos! Saludos, dice por un lado. Y después, espera porque hay más, pero te toca leer a vos. Yo tengo un mensaje de Lili Kotz, que dice, buen día, los colores de la pandemia cambian como un caleidoscopio todos los días. Trato de elegir los colores y las formas más lindas y quiero participar del sorteo. Gracias, nos dice. Así que ya estás anotada, Lili. Qué fácil que es todo. Hay más. Espere que no me dan las manos. Hay un mensaje de texto. A ver. ¿Usted sabe lo que es un mensaje de texto? Sí, nosotros somos la generación del mensaje de texto. Recuérdelo. No, usted no. No, ni idea. Su millennial es posterior. Sí, yo soy del WhatsApp. No, pero no está agendada esta persona. Mandó un mensaje de texto y no está agendada y no puedo saber quién es, así que si está escuchando, por favor, firme, así que lo anotamos para el sorteo. Y el mensaje dice, para mí el color es negros sombra. ¿Cuántos rincones oscuros? ¿Y sabes qué dice al final? ¿Qué? Hasta la cucharita siempre. Pero no firma, no sabemos quién es. Hasta la cucharita siempre. Podés ponerle cucharita allá de nombre en el sorteo por si no llega a contestar. Entonces, entran en el sorteo. Mire, yo le voy a repetir los nombres, así ya nos vamos. Tenemos varias anotadas. Silvia, Joy, Anita, Fede, Iris, Diego, Luciana, Pula, Lucía, Lili Kotz, Gus, Martín. Sí, no es lo mismo Martín que Martín, ojo. Martín, este es Martín. Y Cucharita. Bien. Cucharita me encanta. Bueno, ¿qué hacemos? Va con el... Yo hago el repiqueteo. Sí, si me lo viene prometiendo... No puedo con todo. No. No puedo con todo. Bueno, pero vamos, cuando usted diga. Lanzo, pongo sortear de vuelta. Recordemos que nosotros realizamos unos sorteos oficiales aquí en la página sorteado.com. Uh-huh. Y que nos tira un ganador. Déjeme. Se me exclama internet. No, cuánto suspenso. Tenemos que volver a los papelitos y sacarlo de una bolsa. Sabes que para mí también, ¿no? ¿Por para qué mí saca un billete y se fija los últimos números? ¿De qué? No, ese... ¿Cómo? Ay, no, pero esto es muy transparente. Me gusta la del escribano, me gusta, está buena, es verdad. Ahora ya está, pero... Bueno, pero ¿ahora cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No? Ah, ¿se clavó internet? ¿Se para clavó siempre? Internet. Bueno, hago una cosa. ¿Cuántos participantes claro hay? Eso. Mire, yo le digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 participantes. Usted puede sacar un billete. Ajá. Y tomando... Tengo plata. Acá tengo, mire. Una clave, por ejemplo, una base de 20. Ajá. Va haciendo... Tengo un billete en la mano. Hasta que le sale. Bueno, esperen. ¿Cómo sería esto entonces ahora? El último número que dice ahí es el número que ganó. Dos últimos números. Los dos últimos números. Pero si tenemos 13 participantes, está muy complicado. El último. Le puedo explicar un sistema, ¿no? Está bien. Sí. Usted toma una base de 20. ¿No? Sí. Entonces le toca 67, es el 7. Sí, le toca 81, es el 1. Le toca 51, es el 11. Bien, vamos con este sistema que me encantó. El número es 54. Bueno, diga otro porque ese sería 14, diga el anterior. ¡Joder! Ese justo le tocaba a usted si era el 4, ¿eh? No, pero sería el 14. 27. Es el 7. 7. ¿Quién es la persona número 7? La ganadora del disco verde y violeta se llama Luciana. No te puedo creer. Te venía a retirar el jueves Luciana en vivo. Que bancaba mis canciones matutinas. Así que, Luciana, te ganaste el disco verde y violeta que seguramente vas a disfrutar un montón. Ahí va. Quiero la comisión, Luciana. Yo agradezco que hayas salvado esta situación, Federico Paz, la verdad. Che, llegaba otro mensaje de texto. Ya no participa del sorteo. No seas mala, pará. Déjame que te lo lea. ¿Qué es un sorteo? Oh, ¿so te importa el sorteo? Igual quiere participar la persona. Padawan. ¿Alguien sabe quién? Porque me quiero saber siempre quién es la persona que está agendada así. Bueno, para mí el color de la pandemia es dorado, como las espigas de trigo. Es que en este tiempo de no tiempo y reflexión como un alquimista, he transmutado todos mis metales groseros en pensamientos puros, como el oro más fino que crece en la grieta de la piedra. ¡Joder! Participo. Grande Violeta, dice. Pero no puedo saber quién es. Padawan, ¿no? Te mandamos un abrazo, te agradecemos que nombres el dorado, como Iris, que también ahí te nombró el dorado. Se repitieron muchos colores, ¿vio? Débora, nos están denunciando. ¿Qué? Nos están denunciando. Ay, no. Sí, llega un mensaje. ¿Qué? Gustavo nos dice, raro el sorteo. Raro. Nos están denunciando. No, perdimos credibilidad. No lo puedo creer. Lo bien que veníamos con la credibilidad de la gente. Bueno, mañana habrá otros sorteos, habrá otras posibilidades de inventar nuevos sistemas de sorteado. Claramente este de internet no lo vamos a volver a usar. Yo lo voy a decir mientras en mi bolsita de papel con papelitos adentro y así hacemos los sorteos a la vieja usanza, como los bolilleros de la facultad. Bien, bueno, me quiero decirle nada más que Joy, la oyente del norte, muy norte, dice que vayamos cuando querramos. Sí, te vamos a ir a quiero vigilar. Que lo sepas. Bueno, 11:20, tardísimo, no habíamos cerrado nunca tan tarde. Quiero que lo sepas, debe ser por Federico que vino bueno, acá. Bueno, de cualquier manera, hermoso programa. Hermoso programa lo compartido con usted. No está bien que yo lo diga, quizás, pero yo lo disfruté mucho. Deja que lo diga la gente, si está bueno o no. ¿Usted se sintió bien aquí, Federico Paz? Hermoso programa. Ana, por allá. Hermosísimo programa. Chica. Qué bien. Florencia Pelacini. Tranqui. Bueno, tranqui. Pregúnteme a mí. ¿Y vos, Débora, cómo te sentiste? Hermoso, hermoso. Me encanta. Nos bueno, vamos a confesar también a la gente que hoy temprano nos levantábamos, no sabemos por qué, porque ponemos la mejor de las ondas en esta dura realidad, nos levantamos con cuartito, sí. Hay que admitirlo, 7 de la mañana en los hornillos sonaba cuartito, y vos dijiste, ¿hace cuánto no bailo un cuartito? Y yo dije, ah no, hay un tema que me vuelve loca, te traje a Ulises Bueno haciendo Intento, hasta mañana.